un proyecto de Cheche que es un homenaje a un excelente, carismático cantautor norteamericano, el señor J.J. Cale. Murió no hace mucho y Cheche ha querido rendirle homenaje con este disco. Vamos a comenzar con un tema, de los buenos temas que tiene este disco. Call Me the Breeze, Cheche Gianotti y su grupo. I gotta keep my soul. Cheche Gianotti en directo en la sala Jamboree, presentando este proyecto a Pre-Minute, un homenaje a J.J. Cale. El tema que acabamos de escuchar fue escrito por J.J. Cale, al igual que lo que vamos a escuchar a continuación. El tema lleva el título de Lies. Los músicos que acompañan a Cheche Gianotti, una banda que yo creo que es difícil de superar, Los vi en el Jamboree cuando se grabó este disco y los vi no hace mucho en la Sala Luz de Gas cuando lo presentaron. Cheche a la voz, la guitarra y otros instrumentos de cuerda. El Francesc Chaparro a la batería, Matías Míguez al bajo, Raúl del Moral a la guitarra, el armonium y a la voz, Fernando Tejero al órgano y a los teclados, piano y teclados. Un grupo, les digo, que sería muy difícil de superar en cuanto a calidad, y no solamente eso, sino a compenetración con Cheche. Lies, un tema de J.J. Cale, Cheche Gianotti. Thank you. Gianotti, este tema original compuesto por J.J. Cale, incluido en este fabuloso disco CJ Gianotti, A Pre-Minute Live at Jamboree, recién salido hace nada, Saudi Records, allí lo pueden encontrar. Pueden ir a la web de Cheche, todo junto, Cheche Gianotti con doble N y doble T, o si es más fácil, van directamente a la web de la discográfica Saudi, con ese saudirecords.com. Y ahora, un último tema de este álbum por esta tarde. Ya volverá Cheche otra vez. Un clásico del señor J.J. Cale, After Midnight. Un mon de música. Saludos a las amigas y amigos de Barcelona, a quienes nos estén escuchando ahora fuera de aquí, a quienes nos van a escuchar después en Valparaíso, el próximo martes, a partir de las 22 horas, a la gente de Granada, Andalucía, Radio Almaina, y la gente de Torelló, Radio Arc 103.5. After Midnight. Cheche Gianotti, grande Cheche, a la voz, a la guitarra, cuerdas, Francesc Chaparro a la batería, Matías Míguez al bajo eléctrico, Raúl del Moral a la guitarra y teclados, al armonio y a las voces, Fernando Tejero al órgano y a los teclados, piano y teclados. Un montón de músicas. Vamos a cambiar el registro musical. Vamos a cambiar el registro musical. Nos vamos a encoger un poquito. Vamos a dejar a un lado los instrumentos eléctricos, las guitarras, los teclados, y nos vamos a centrar en un piano, una trompeta y un contrabajo. Ya está. No hay voz, obviamente no hay canto. Horacio Fumero al contrabajo, Mariano Loiacono a la trompeta y Diego Echisi al piano. Un disco que se grabó en Argentina. Un disco que se grabó en Buenos Aires, concretamente. Buenos Aires, Argentina, los días 15 y 16 de agosto del año 2013, es decir, el año pasado. Horacio Fumero es un contrabajista argentino que vive ya hace muchos años aquí en Barcelona, y es una referencia para un montón de músicos, y no solamente contrabajistas, un montón de músicos a lo largo y ancho de de Cataluña y del Estado español, y fuera también. Un reconocidísimo músico, versátil como el sol. Toca tango, toca música folclórica, toca jazz, acompaña cantantes, y todo lo hace de una forma realmente estupenda y magistral. En este disco, producido por él, hay una serie de temas que son desconocidas para la mayoría de la gente, ya que todos, excepto uno de los 9 temas, fueron compuestos por Horacio Fumero. El primero que escucharemos es el primer tema del disco, Chimango, Solitario. Horacio Fumero, de su álbum Vuelos. Thank you. Horacio Fumero Trío. Y esta pieza original de Horacio, Chimango. Horacio estará presentando este disco el jueves 20 de marzo, es decir, este jueves, aquí en Barcelona, en la Sala Jamboree. Estará acompañado por el mismo trompetista, el mismo trompetista que, con el cual grabó el disco, Mariano Loiacono, y al piano, sí, hay un pianista de aquí de casa, Joan Munné. Se ve que Diego Schisi, que es quien participa en la grabación, pues él vive en Argentina y por obvios motivos pues no podrá estar presente en la presentación, valga la redundancia, de el disco. No se lo pierdan. Horacio Fumero Trío presentando su álbum Vuelos, 20 de marzo, jueves 20 de marzo, dos pases, 20 y 22 horas aquí en la Sala Jamboree en la Plaza Real, muy cerquita. Otro tema, también un original de Horacio Fumero, Tero Tero, un mon de músicas. Horacio Fumero, de su disco Vuelos. Horacio Fumero Trío. Horacio al contrabajo, Diego Schisi al piano y Mariano Loiacono a la trompeta. Está estarán presentando, excepto el pianista, que será reemplazado por Joan Mooney, estarán presentando este disco este jueves 20 de marzo, dos pases, 20 y 22 horas, aquí en la Sala Jamboree. Y de paso, el 21 y el 22, viernes y sábado, un conciertazo. Jerry González, trompeta y congas, y el comando de la clave. Javier Mazó Caramelo al piano, Alain Pérez al bajo, Israel Suárez el piraña a la batería. Directamente de Nueva York, con todo el peso cultural de sus ancestros caribeños, Jerry González en Barcelona. 21 y 22, viernes y sábado. Un montón de músicas. ¿Quién más tendremos con nosotros aquí? Así, el domingo 23. Domingo 23 de marzo. En Barcelona, otra vez. En el... ¿Dónde es exactamente? En el Casinet de Hostafrancs. Hostafrancs es un barrio, es parte de Barcelona, pero digamos no está en el centro mismo. Y en el Casinet de Hostafrancs, este domingo 23 de marzo, a las 19 horas, ojo, pues domingo siempre los conciertos, en algunos sitios, digo siempre, en algunos sitios comienzan a las 19 horas. Pascuala y la Vaca. Pascuala y la Vaca, esta cantante, compositora, guitarrista, teclista y también toca el acordeón, que regresa a Barcelona, que prácticamente es como su segunda casa. Ella es de Valparaíso, a presentar lo más reciente de su producción discográfica, un disco homenaje a Víctor Jara. Aún no lo he visto el disco, espero que el domingo, en el concierto, que estarán allí los de la discográfica Petit Indie, me hagan llegar una copia para yo después presentárselos aquí en un montón de músicas. Por lo tanto, para recordar a Pascuala y la Vaca y ir preparando un poquito la curiosidad por ir a escucharla, les voy a tocar dos temas de su álbum anterior, el que estuvo promocionando cuando estuvo en la visita anterior. Pascuala y la Vaca y Fauna, que es su grupo, del disco Diablo Rojo, Diablo Verde, nos interpretará Mal Día. Noctámbulas, buena tarde. su anterior disco, Diablo Rojo, Diablo Verde. En esta oportunidad estará presentando su nuevo disco, un homenaje a Víctor Jara. El concierto será este domingo 23 de marzo a las 19 horas en el Casinet de Ostafrank. Este concierto está enmarcado en el festival Barnasans, un festival de cantautores, donde ya tuvimos a Pascuala el año pasado. Ya se va a convertir en una asidua visitante a Barcelona. Ya lo es, ha estado varias veces aquí. Y cada vez que viene es una alegría. La tendremos aquí, si no ocurre ningún imprevisto, en el estudio de Contrabanda, pero no en un montón de músicas, porque ya la fecha se lo impide, pero el próximo lunes, el 24, es decir, al día siguiente del concierto, en el Bonatarda Noctambuls, tendremos a Pascuala y la Vaca aquí en directo, su presencia física, para charlar sobre el concierto y sobre su nuevo disco. Mientras tanto, para ir calentando motores, vamos a escuchar otro tema desde Diablo Rojo, Diablo Verde, y concretamente será el tema así, La Escala. Pascuala y la Vaca y Fauna. Un mon de músicas. Contrabanda FM. La Radio Neta, Radio Almaina y Radio Arca. Frío, está sola afuera y adentro. Pascuala y la Vaca y su grupo Fauna, del álbum Diablo Rojo, Diablo Verde. Pascuala estará presentando su nuevo disco, homenaje a el nuevo espectáculo, homenaje a Víctor Jara, este domingo 23 en Ostafrank, dentro del festival Parnassans, a las 19 horas, no se olviden, este domingo por allí estaré. Si van, pues no se olviden, si no me doy cuenta, si no los veo, pues me saludan, por favor. Este domingo 23, 19 horas. Bueno, un concierto más nos queda por presentar. El de la pianista, compositora y cantante brasileña, Eliane Elias. Una mujer que tiene un montón de discos a su nombre, más de 20 discos, y está presentando su disco más reciente, un homenaje a Chet Baker. Chet exactamente falleció hace 25 años. Pff, qué rápido pasa el tiempo. La última vez que le vi, le escuché tocar, fue pocas semanas antes de su muerte. No recuerdo exactamente dónde fue en la antigua Sala Celeste, que después fue Rasmatas y ahora no sé qué es. Y un concierto algo accidentado, porque era un concierto a dúo, Chet Baker en la trompeta y un pianista belga, el señor Caterin, que tuvo problemas con vuelos, una huelga o algo así. Llegó tarde, pero en fin, fue un concierto accidentado. Después de mucho esperar, cuando supimos que, bueno, la organización supo que Caterin no podría llegar hasta 2 horas después del inicio del concierto, decidieron iniciar la primera parte con un guitarrista de aquí de casa, Jordi Bonneil. Y cuando terminó esa primera parte, apareció Philippe Caterin por aquí. Entonces la segunda parte fue, pues, tal como estaba programada. Pocas semanas después, falleció en Ámsterdam, en Holanda, hace 25 años. Eliane Elias le rinde tributo en este disco y lo presenta dentro del marco de un festival relativamente nuevo, bueno, muy nuevo en realidad, que se hace en Barcelona, el Roundabout Midnight. Este año es la segunda edición, y justamente esta segunda edición del Roundabout Midnight se inicia con la señora Eliane Elias y este homenaje a Chet Baker. El disco en cuestión se titula I Thought About You. Le acompañan Mark Johnson al contrabajo, Graham Dexter a la guitarra eléctrica y Rafael Barata a la batería y la percusión. El concierto tendrá lugar este viernes 21 de marzo, a las 23 horas, en el Teatro Coliseum, aquí en Barcelona. Viernes 21 de marzo, 23 horas, Teatro Coliseum, Eliane Elias. Vaya semana de música que tendré yo. A ver, lo más cercano, el jueves, con Horacio Fumero. El viernes estaré en el concierto de Eliane Elias. El sábado con Jerry González y el Comando de la Clave en el Jamboree. Y el domingo, en Ostafrank, con la señora Pascual y la Vaca, que actúa dentro del marco del festival Parnassans. Vamos a escuchar justamente el tema que le da título a este nuevo disco de Elian Elías y al nombre del espectáculo que va a presentar en Barcelona. Aquí en YouTube hay un vídeo que explica el making of, ¿no? Le llaman en inglés, el cómo se hizo, cómo se grabó este disco. Y este vídeo comienza con la voz de Chet Baker hablando sobre el significado de la música para él. Vamos a escuchar esa primera parte, porque después el vídeo, si ustedes lo quieren ver, entren en YouTube y pongan Eliane Elías Chet Baker. Y les va a salir este vídeo y el vídeo con la canción completa. Primero, les voy a dejar esta pequeña introducción que hace Chet Baker y después pasaremos a escuchar la canción. Un mon de músicas, Elian Elías, pero en primer lugar el señor Chet Baker. Cool jazz is much more subtle. It has to be listened to very carefully, and you have to know, you have to be able to compare it against something else that you know. I took a trip on a train. Ahí teníamos la voz de Chet Baker y el inicio de la señora Elian Elías cantando el tema en el estudio, en este videoclip, que es el cómo se hizo. Ahora sí que tenemos el tema completo. I thought about you. La señora Eliane Elías en Contrabanda FM. Un montón de músicas. Thank you. touch the door, it never is. The weaker sex, the speaker says, you mortal males behold. But though we joke, we wouldn't trade you for a ton of gold. So baby, stay, don't go away, but hear me say, the sweetest girl. The sweetest girl talk, girl talk. Sweetest girl talk, talks to you. Eliana Elías cantando. No exactamente I Thought About You, pero un tema titulado Girl Talk. El error no viene de mi parte, o sí. Lo que ocurre es que en el vídeo, porque esto está en YouTube, dice I Thought About You, pero en realidad pusieron el nombre del álbum, pero no el nombre del tema. Voy a ver si ahora En otro vídeo tenemos exactamente la canción I Thought About You. Un segundo. Que tenemos el tema que les quería hacer escuchar. I Thought About You. Eliana Elías, este disco del mismo título, A Tribute to Chet Baker, que estará presentando este viernes 21 de marzo en la Sala Coliseum, en el Teatro Coliseum aquí en Barcelona, concierto inaugural del segundo Festival Round About Midnight, que se inicia justamente este viernes, 23 horas, Teatro Coliseum, la señora Eliana Elías. A trip on a train, and I thought about you. I passed a shadowy lane, and I thought about you. Two or three cars parked under the stars, a winding stream, moon shining down on some little town, and with each beam the same old dream. And every stop that we made, oh, I thought about you. But when I pulled down the shade, then I really felt blue. I peeked through the crack and looked at the track, the one going back to you. And what did I do? Thought about you. a trip on a train, and I thought about you. I passed a shadowy lane, and I thought about you. Two or three cars parked under the stars, a winding stream. Moon shining down on some little town, and with each beam, the same old dream. And every stop that we made, oh, I thought about you. And when I pulled down the shade, then I really felt blue. Through the crack and looked at the track, the one going back to you. And what did I do? What did I do? What did I do? I thought about you. Señora Eliana Elías, que estará presentando este disco, homenaje a Chet Baker, en el 25º aniversario de su muerte, en el Teatro Coliseum, este viernes 21 de marzo a las 23 horas, como parte del festival. De hecho, lo inaugura esta segunda edición del festival Round About Midnight. Allí estaré, les espero. Cambiamos, bueno, dejamos de momento los conciertos, esta agenda, digamos, inmediata de esta semana, este fin de semana, y cambiamos también el tipo de música, Afrobeat. Y qué mejor que comenzar con una banda que está radicada aquí en Barcelona, la Alma Afrobeat. Escucharemos de su álbum Duplicate el tema Majority Whip. Un montón de músicas. We'll be right back. Majority Whip, Alma Afrobeat Ensemble, de su disco más reciente. Lo presentaron aquí, vino Aaron, su guitarrista, a presentarlo. Live No Get Duplicate. Live No Get Duplicate. Antes creo que les había dicho solo Duplicate, right? Pero no. Live No Get Duplicate. Alma Afrobeat Ensemble. Música afrobeat que sale de Barcelona, pero con músicos de un montón de países. Aarón, concretamente, creo que es de Chicago, uno de los creadores del grupo. Y hay gente de África, hay catalanes, hay pues de estas bandas que son y representan exactamente lo que es el mestizaje actual, especialmente aquí en Barcelona, algo que era común, corriente, usual en París, Marsella, Londres, pues también lo es ahora aquí en Barcelona, una ciudad multicultural del afrobeat hecho aquí en Barcelona. Vamos a pasar al afrobeat, y esto como resultado de un disco que me enviaron, llegó a mis manos desde Chile. La primera formación, el primer grupo de afrobeat de Chile. Como saben, el estilo musical afrobeat nació en África alrededor de los 60. El creador y artista más reconocido fue el nigeriano Fela Kuti, quien mezcló la música yoruba, jazz, funk y la música tribal para crear este ritmo contestatario de gran popularidad en los 70 y en el mismo continente africano, y después saltó al resto del mundo. Este estilo es muy joven aún en Chile, y quienes se encargan de darlo a conocer y mantenerlo vigente es el grupo llamado Newen Afrobeat. Aquí los tenemos. Thank you. Suena en Contrabanda FM de esta banda chilena, la Newen Afrobeat, el tema Caminante. Caminante, la banda la componen. Voy a tener que recurrir a la lupa porque está escrito con letras tan pequeñitas. Esto es uno de los inconvenientes de los CDs, que hay que usar una lupa. Vamos a ver. A la guitarra, Martín Concha. A la guitarra 2, Sebastián Crooker. Al bajo, Álvaro Quintas. A las tumbadoras, bongos y accesorios, Alejandro Papín Orellana. A Tuntún, claves, Tomás Pavés. Tomás Pavés. A la batería, Roberto Gebert. A las voces y coros, dice, responsoriales, Francisca Castro y Francisca Riquelme, con quien estoy en contacto. Ha sido a través de ella que me llegó este disco. ¿Quién más? Saxo alto, Manuel Orellana. Tenor, Marcelo Morales. Barítono, Cristóbal Dam. A la trompeta, Mauricio Sánchez. Cantante, compositor, Nicolás Urbina. estos son los componentes de el grupo de afrobeat chileno Nehuen Afrobeat. Hagamos un poquito de recuento de este grupo, y para eso voy a usar un artículo que hay en internet sobre la banda. Es una entrevista bastante larga, pero yo iré leyendo solo algunos extractos de esta entrevista. Me salto la introducción de dónde están, porque se encuentran en el local donde ensaya el grupo. Y comienzo por aquí, en el me dice: Tomás fue uno de los primeros en conformar la banda. Cuenta que básicamente esto nació hace como 4 o 5 años, cuando Nicolás Urbina, compositor, director y vocalista de la banda, que sí quería hacer otra cosa aparte del reggae y hacer su propia música. En el fondo quería hacer composiciones, y en eso estábamos escuchando afrobeat. Su idea de a poco fue tomando forma. Fueron buscando a músicos que pudieran formar parte del proyecto, y así poco a poco fuimos avanzando hasta que estamos en lo que estamos hoy en día. De fondo, Martín comenta que obviamente fue cambiando gente todo el rato. Han pasado como 40 músicos por la banda, y ahora son la formación actual, la que le acabo de leer. Es así como la búsqueda para ensamblar la primera orquesta de afrobeat chilena dio sus frutos. Nehuen Afrobeat recupera un estilo casi olvidado y comienza a usar al pie de la letra el concepto de la música es el arma que Fela Kuti acuñó, pues el estilo surgió más que nada por un fenómeno para poder, en el fondo, sacar a la luz lo que sufría la gente entre Nigeria y África. Esto fue lo que hizo Kuti y que cautivó a sus seguidores. Nehuen tomó este modelo y se propuso hablar sobre los problemas que ocurren en Chile, que pasan acá, en este caso allí, en aquel país, con la gente de nuestra sociedad, con las nuevas generaciones, que en el fondo no queremos seguir en la misma mierda que hemos estado viviendo los últimos 40 años. Nehuen Afrobeat. PDTN. Prostituto de Transnacional. PDTN. Nehuen Afrobeat. Un mon de músicas. prostituto de transnacional, Neuwen Afrobeat, desde Chile nos llega este disco, la primera banda de Afrobeat en Chile. Seguimos con esta entrevista que le hicieron a los componentes del grupo. El mensaje que entrega Neuwen, continúa Martín, y que hemos querido entregar, es que todo parte por un camino interno, un cambio en uno mismo, y si quieres cambiar las cosas, no se lo dejes a los políticos, no se lo dejes a los alcaldes, déjatelo a ti. Esa es la cuestión. Le sigue Sebastián, no podemos esperar que nadie haga las cosas por ti. Parte tú por ti mismo y así vas a lograr un cambio externo. En nombre de la banda, también se carga en este sentido, social, ya que fue elegido por su significado, Neuwen, fuerza, el mapudungún, que es el idioma que hablan los mapuches en el sur de Chile. El espíritu de las cosas como una esencia interna. Es una vitalidad, explicaron, y además como forma de rescatar las raíces mapuches. Comentan que tenemos una deuda gigante con nuestros ancestros porque no los hemos reconocido, no los hemos reconocido nunca. Es importante saber de a dónde venimos, que de antes de ser conquistadores aquí habían civilizaciones, ¿no? Aquí ya estaban pasando cosas en ese continente. Países como Argentina y Brasil ya tienen músicos dedicados y festivales de este estilo, Afrobeat. En Europa el Afrobeat es muy conocido y de hecho esto lo agrego yo, pues tiene seguidores y ya lo hemos podido comprobar en el tema que hemos escuchado antes de la Alma Afrobeat Ensemble. Fela Kuti viajó en su época para difundir su ritmo y dejó sembrada la semilla del Afrobeat. Sin embargo, la realidad musical chilena es muy distinta a países latinoamericanos como México o el país transandino, Argentina, que tienen una industria musical consolidada. Martín explica que ser músico en Chile igual es peludo, en términos chilenos, que es difícil. Pero si te fijas al músico chileno, como no se le valora mucho, pero cada vez hay más bandas, hay más artistas, más gente con ganas de hacer música, y acá, en Chile, hay buenos músicos, hay excelentes músicos, tremendos en todos lados, y gente con hacer cosas. De todo el resultado, de toda la suma de estas cosas que les he ido sacando así de forma saltada de esta entrevista, sale este grupo, Neuwen Afrobeat, Neuwen Afrobeat, desde Chile. Y concretamente les voy a dejar ahora con el primer tema del disco, que lleva por título Santiago. Un montón de músicas. Prometemos una vida de derroche y despilfarro. En el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro. Civilización contra la sencillez, contra la sobriedad, contra todos los ciclos naturales, pero peor, civilización contra la libertad que supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas, lo único trascendente, amor, amistad, aventura, solidaridad, familia. Hoy es tiempo de empezar a batallar para preparar un mundo sin frontera. La economía globalizada no tiene otra conducción que el interés privado de muy pocos. La gran tarea para nuestros pueblos, en nuestra humilde manera de ver, es el todo. Sería imperioso lograr consensos planetarios para desatar solidaridad hacia los más oprimidos

tejiendo cartón con su hermana menor en Santiago. Una señora recogiendo basura mientras el neoburgués le paga su nana aquí en Santiago. Ya que es un sistema de dinerito, dineral, yeah, que no tiene, tiene que luchar aquí en Santiago. Y esto pasa, y esto pasa, pasa, pasa, y esto pasa. Afrobeat, ya con su nombre, tiene la estampa de grupos chilenos. Fueron una de las primeras bandas en traer este estilo al país y la única que se mantiene activa y vigente en el ambiente musical. Aún les queda un arduo trabajo para cumplir con el objetivo final: difundir el ritmo social que practican. La tarea en Chile no es fácil, pero como ellos mismos comentan, tampoco es imposible. Neuen Afrobeat desde Chile.